Lección 1. Relax físico externo. Vamos a estudiar las formas de relajar el cuerpo. Antes de comenzar con esta práctica, que es la base de todas las otras, es necesario conocer los puntos de mayor tensión del cuerpo. ¿Qué puntos tiene usted ahora en tensión? Observe su cuerpo y descubra esos puntos tensos. Tal vez el cuello, tal vez los hombros, algunos músculos del pecho o del vientre. Para aflojar esos puntos de permanente tensión, debe antes que nada comenzar a observarlos. Observe ahora su pecho. Observe su vientre. Observe su nuca. Observe también sus hombros. Y allí, donde encuentre tensión muscular, no intente aflojarla, sino auméntela. Es decir, tense aún más los músculos que están tensos. Ponga más fuerza en el cuello, más fuerza en los hombros, más fuerza en los músculos del pecho, del vientre. Allí donde encuentre tensión, comience por aumentarla fuertemente. Pasado unos pocos segundos, afloje súbitamente la tensión que excedió. Pruebe una, dos, tres veces. Tense fuertemente los puntos de tensión y al cabo de un breve tiempo, aflójelos súbitamente. ¿Ha aprendido con esto la forma de relajar los músculos más tensos? Y lo ha logrado haciendo algo contrario a lo que suponía, es decir, tensando aún más para luego aflojar.